Lo hacemos a través de nuestra compañera Aldana Bahí, que continúa en la Terre. Así es, compañera. Acá continuamos. Ahora no tengo que correr, así que ya no estoy... Ah, bueno. No hay perros, no hay nada. No, ya no hay perros. No, bueno, Gaby, en este momento estoy viendo la producción que se hace, ¿no? De jabón, de lavandina, de cloro. Y en este momento tengo al frente mío a Aníbal, sí, que es integrante del PEP, de Producto de la Economía Popular y de La Poderosa. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Aquí estamos, trabajando en el emprendimiento. Te comento que PEP es un emprendimiento que surge por una iniciativa de las organizaciones, tanto de La Poderosa como La Dignidad. Y también en conjunto con la Dirección de Economía Social de la provincia, en el cual conseguimos un subsidio para poder dar comienzo a este emprendimiento, ¿sí? También estuvimos acompañados por la gente de Economía Social, que sería un ingeniero administrativo, un contador, todo, para darnos el empuje y llevar este emprendimiento adelante. También queremos agradecer a la fábrica de recuperar a Terre, a los compañeros, ya que gracias a ellos que nos dieron un espacio acá en el predio para poder desarrollar este proyecto. Bien, bueno, ¿cómo es la distribución? ¿La venta es al público directamente de la Terre, sabemos, pero también distribuyen en otros sectores? Sí, lo que hicimos, como en principio, todos estos productos estaban destinados a los barrios populares, ¿bien? Por el tema de la cuarentena y la pandemia, todos estos productos se encarecieron muchísimo. Entonces, de ahí surge esta iniciativa para llevar un producto de muy buena calidad, ya que es hipoclorito de sodio lo que nosotros trabajamos, no es cloro, que claro. O sea, que la lavandina es el producto donde se obtiene de la disolución a un 45% de concentrado tiene de hipoclorito de sodio por litro. Entonces, con estos productos llegamos a un precio realmente económico destinado a todas las organizaciones sociales, a los comedores, a los merenderos, ¿bien? Para que esto pueda llegar también al público en general y al mismo precio, porque no diferenciamos, porque se entiende que es un producto de primera necesidad en el momento en que estamos viviendo, pusimos puntos de distribución en varios lados de la provincia, o sea, donde estamos las organizaciones, tanto La Dignidad como La Poderosa, que sería en La Favorita, Barrio Castro, Asentamiento Castro, Asentamiento Los Hornos, en el Algarrobal, en San Martín, Junín, Rivadavia, bien, Luján. Hemos puesto puntos de distribución para que la gente se pueda acercar a esos puntos y tenemos compañeros trabajando en toda esa zona haciendo la distribución del producto. Todo al mismo precio, no encarecemos los precios. Bien, hablábamos un poquito afuera del aire, ¿no?, del apoyo que les brindó Economía Social de parte del gobierno, del gobierno de Mendoza, perdón, pero también hay un sector que intenta, Ruggeri pueda acceder a la planta y está moviendo junto con la jueza toda esta articulación que han hecho con la legislatura para poder ya terminar definitivamente con el predio y poder quedarse con el lugar. Sí, lamentablemente no entendemos el propósito. Bueno, sí, sabemos que el propósito de esta gente es lucrar y obtener ganancias siempre con la mirada del patrón y sometiendo al trabajador, al empleado. Entonces, tanto como los trabajadores de la Terre comparten con todas las organizaciones sociales el espíritu de cooperativismo y autogestión. Entonces, lógico que vamos a luchar y vamos a acompañar a toda la Terre en este proceso para que de una vez por todas quede la Terre en la mano de los trabajadoras y trabajadores, ¿bien? Que es lo que hoy en día, y se lo hemos demostrado tanto al gobierno, de que las organizaciones sociales y el sentir de cooperativismo y autogestión, hemos luchado contra esta pandemia y hemos sido los escudos para ir sosteniendo a los barrios populares, a los asentamientos del avance de esta enfermedad, ¿bien? Y todo con trabajo comunitario, trabajo autogestivo. Así que bueno, nada, vamos a seguir luchando para que la tierra quede para sus trabajadores y trabajadoras. Muchísimas gracias, Aníbal. Gracias a ustedes. Bueno, Gaby, no me puedo ir de este sector de la Terre sin hablar también con otros de los protagonistas que todos los días no están acá haciendo mezclas. Parecen unos, son unos químicos, la verdad, porque la verdad estuve prestando atención a su clase ahí de cómo se hace jabón para lavar la ropa, pero bueno, soy una mala alumna, la verdad es que me ha quedado muy muy poquito. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. Buen día, ¿cómo andas? Bueno, Mati, contanos un poco cómo es el labor que llevan a cabo todos los días junto con los chicos. Bueno, acá hay más o menos unas 6 personas trabajando. Sí, somos 6 personas que los dividimos en grupo de 3. Uno hace el jabón para mano y otro hace la lavandina y jabón para ropa hacemos. Bueno, la labor que llevan a cabo todos los días, ¿la aprendiste acá o ya la traías de otro lugar? No, la aprendí acá, lo enseñó José Luis acá. Él lo enseñó a preparar jabón y lavandina. Acá estamos perdiendo todas las cosas. Bien, ¿todos los días hace la misma cantidad de producción o va variando según la temporada y demás? No, todos los días hacemos lo mismo, nada más si la gente pide más, nosotros ahí preparamos más. De 200 litros de lavandina podemos preparar 400 litros, podemos preparar 50 litros de jabón o más todavía. Bien, bueno, veo que el ambiente es bastante cálido, veo que también se divierten trabajando, a pesar de que, bueno, no deja de ser un trabajo, lógicamente, pero que lo cooperativo está y que el compañerismo todos los días lo tienen presente. Sí, eso es lo bueno, que lo llevamos entre todos acá. Somos todos amigos ya. Eso está lindo, eso. Y aprender aparte. Bueno, Mati, te agradezco, muchísimas gracias. Bueno, Ale, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Gaby, ahí teníamos también otra voz. La verdad que llevan un trabajo impecable y sobre todo la predisposición y esto que tiene lo comunitario, ¿no? Este ambiente sí. Que tiene lo comunitario que no se lo quita nada, ¿no? Que el trabajo, más allá de ser trabajo, es reírse también y compartir, que no va a estar en caso de que esto sea una empresa. No que esté en manos de una patronal. Totalmente, Aldana, es el punto fundamental de construir otras formas de vincularnos que vienen y se conllevan en la economía social, ¿no? Y este proceso lo hizo la Terre, pasar de ser esta empresa que era de matas, ¿no? Y además con toda la historia encima de este personaje, poder lograr otras formas de vincularse, otras formas de relacionarse, de construir, y además algo que siempre rescatamos de este espacio recuperado, de esta empresa recuperada, que es la solidaridad, ¿no? Con otros espacios, porque como siempre decimos, y vos claramente no los traes en estas salidas, Aldi, tiene que ver con ese compartir con otras organizaciones, ¿no? Que la Terre no es de sus trabajadores, pero no solamente es de sus trabajadores, es de todes, ¿no? Y de todas, de toda la economía social. Es habitada por muchas organizaciones que, por la solidaridad de los trabajadores de la Terre, hacen uso de este espacio y bueno, y lo llenan de vida, de proyectos, de sueños, como queda en evidencia y en esta pandemia, ¿no? Así es, compañero, y lo que se puede lograr, ¿no? Este mercado cooperativo que se está intentando realizar va a articular con, no sé, me animaría a decir unas 50 organizaciones y vamos a intentar expandir un poquito más el tema, pero realmente es como vos decís, no solamente es de esos trabajadores y trabajadoras, sino de todo, de toda Mendoza, porque realmente el apoyo, del aporte que hacen es una red gigante, sí, que no tiene casi fin, porque llegan a todos los rincones de la provincia. Y bueno, vamos a seguir analizando, y también esto, me quedo con lo que decía Aníbal, es la contradicción, ¿no? Como una parte del gobierno provincial está apoyando y aportando a este espacio, y hay otra parte del gobierno provincial que apoya a que, bueno, que Ruggeri pueda, el empresario Ruggeri, uh-huh, que es uno de los exportadores de ajo más grandes del país, se pueda quedar con el predio y ya tomar, digamos, el mando, si se quisiera decir, de la empresa nuevamente. Exacto, totalmente, Aldi. Bueno, totalmente. Si le parece, en un ratito nos volvemos a encontrar al aire. Así es, compañera, voy a seguir acá. Bueno,